Los participantes en el octavo Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas de Corea visitaron el lugar histórico revolucionario de Pyeongchang, la comuna Cheongsan, cuna del gran espíritu y el método de trabajo Cheongsali, la granja cooperativa especializada en verduras de Changchun del municipio Sadong de Pyongyang, el local de fotoexhibición por su congreso y el pabellón de exposición de logros en las labores de su unión. También pasaron tiempo alegre en el complejo de piscinas de Munsuk.